Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Bah, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Buenos días, estimados simios de la ciudad de Palermo. Otra emisión más de El Palermo de los Simios. Para todos ustedes, como todos los sábados de hace un par de sábados atrás, estamos aquí, el equipo, el staff completo del Palermo de los Simios. Unos cuantos simios, unos cuantos sábados y unos cuantos simios. Estamos acá preparando lo que es la picadita de noticias. Pero antes de pasar a la picadita de noticias, quiero recordarles las vías de comunicación, porque siempre tienen algo para decir nuestros queridos oyentes. Y nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar, porque no solamente hablamos aquí en esta radio. Así que pueden seguirnos en Twitter, en @palermosimios. O buscarnos en Facebook al Palermo de los Simios. O mandarnos un mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Dicho esto, paso a presentar a quienes me acompañan hoy en este safari simio monástico, monotributario, monocíclico, ¿no? A mi izquierda, no, como siempre, monótono. No así monótono, claro. Y no así monorítmico tampoco. Mi querido amigo Guso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy luchando con el retorno otra vez, pero con los auriculares, esta vez me parece que perdí. No escucho nada. Bueno, ahora ya vamos a ver. ¿Qué tal? Buen día. Ya estamos poniendo gente a trabajar en eso, producción. Por favor. Están corriendo para todos lados, Manu, Dani, están así a full. Bueno. No, me gusta que se haya instalado la picada como algo obligatorio. Sí, lo que tenemos que seguir ensayando por ahora es no hacer la típica intención de que está masticando y hablar a la vez. Eso todavía no se puede. No, eso tampoco es. La lengüita. En todo caso, mondadientes tendríamos. Y bueno, creo que soy el único que toma mate, el único tipo sano que toma mate en esta radio. Con este Lorca que está haciendo en bolas estamos desde el principio. Yo ya me esquilé, vos también te esquilaste, veo. No, pero viste que hay como una teoría que no sé si es leyenda o mitos urbanos, pero aparentemente el lugar en el mundo donde se vende también yerba mate, que los argentinos venden yerba y toman mate como tomamos nosotros, no es Uruguay. No. No. ¿Cuál es? Sino, en este momento no recuerdo si es el Líbano o Libia. Bueno, será. Algo de eso. Mate, venden en bueno, el Líbano. Bueno, producción, bueno, sí que siga. Pero después se los cuento. Bueno, okay. Como siempre, a mi derecha está la máquina Walber, que está preparándose con mucho cuidado un muy canapé. Rico, muy rico el queso, ¿eh? ¿Te gusta la longaniza? Y la longaniza también me gusta. La compré para vos. Ese es uno. Bueno. En cambio, el quesito lo compré para Agui. Agui, ¿cómo estás? Hola, Nahui, ¿cómo les va? Bien. Hacía mucho que no venía, ¿eh? Sí, se nota con todas las pilas. Hoy estoy con todas las pilas, bueno. Para arriba. Una palabra sobre Panamá. Panamá. O dos palabras, o sea que. Con A, tiene que ser todo con A. Así deben ser las Islas Caimán, me imagino. Ah, sí, deben ser las Islas Caimán. Sol, tragos, noche. Lavado de dinero. Más lavado de dinero. Bueno, ¿viste? ¿Fuiste una lavandería de dinero en Panamá? Creo que a todos lados es eso. Bueno. Este es el Palermo de los Simios y comenzamos ya con la picadita de noticias a cargo de Guyo. A ver, Guyo, ¿qué le pongo a este pan? ¿Qué noticia le pongo a este pan con queso? Dale, ¿con qué se come ese pan con queso? Primero, ya se te pusieron la cortina de la picadita de noticias. A ver si podemos subir un poquito la cortita. Pero no escucho nada, bueno. Parece que. Yo estoy acomodándolos. Vos acomodar. Parece que encontraron una conexión histórica entre la locura y la genialidad. ¿En dónde? ¿Dónde lo encontraron? Sí, volate por la noticia. ¿Científicos de la Universidad de Harvard? De Estocolmo. De Estocolmo, esto es Estocolmo. Sí, de Estocolmo. Lo dividieron en tres. Estudiaron 300 pacientes esquizofrénicos. Estudiaron también. 300 genios. 300 genios, ¿no? Bipolares. Ah. No, tipos que eran muy hábiles con lo. Profesionalmente, que tenían muy bien. Ah, mira. Lo dividieron esquizofrénicos, bipolares y los depresivos. Entonces, esos son los peores. Los esquizofrénicos se dieron cuenta que todos eran muy buenos para lo que era arte y ciencia. Sí, de verdad. Los bipolares, arte nada más. De verdad. Y los que la pasan muy mal son depresivos, porque sí, no tienen nada. La cama todo el día, ponen la sala. Claro, esos fueron los únicos que no hacían nada. Bueno, esto va más para acá. Murió Bussi. Murió dictador, Bussi. Torturador, asesino, bueno, criminal. Eso dice. Salud. ¿Se puede brindar? Se puede brindar. Esto es radio, ¿verdad? No sé dónde vi un titular que me pareció interesante, que era el infierno tiembla, una cosa así, como que no le alcanzaba absolutamente nada. Se escucha el lanfar peleándose, no sé qué pasa, problemas maritales me parece con la producción. La grilla. Murió Bussi, estamos contentos. Murió Bussi, listo. Perfecto. Después, hoy es 26. 26, es verdad, 26 de noviembre. Ajá. 26 de noviembre. Ah. Claro. 26 de noviembre. ¿Cumpleaños alguien hoy, el 26 de noviembre? No, pero ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ah, mira, muy bien, lucha. Bueno, está bien, perfecto. A mí me parece que es. Digamos, ¿por qué esa fecha? No, yo quiero hablar del tema, pero quiero primero saber más. Porque en 1960. Uh-huh. ¿Qué pasó? A ver si me entiendo la letra. Tres hermanas fueron secuestradas en Santo Domingo. Mirá, bajo la dictadura de Trujillo. Mira. ¿Y qué? ¿Tres hermanas que hermanas entre sí o hermanas católicas o monjas? No, hermanas entre sí y católicas también. No nos estamos riendo de esto, no estamos riendo de cómo estamos patinando de uno a uno. Bueno, y desde entonces se conmemora esta fecha. Desde 1981, ¿pero qué pasó? Y 81, claro, el 82 se instauró. Las casaron con tres chabones que le pegaban, eso. Digo, sí, ¿por qué la violencia contra las mujeres? Las secuestraron, las violaron, las torturaron. Yo rescato el esfuerzo de Bullo por tratar de mimetizarse con el tema de género. Está muy detallado. No, estoy tratando de redimirme después de todos estos programas en los cuales... Y desde entonces, 26 de noviembre es el día de la desde 1981, la no violencia contra la mujer. Se instauró internacionalmente. Al 25 de noviembre. Y hoy 26 también se cumple un aniversario de la... Bueno, o sea, un aniversario mes, todos los 26. En una época se cortaba el puente. Ahora no sé qué está pasando en Avellaneda. Se corta el puente por la... El 26 no, de julio fue la... Los 26 de julio. Sí. Los 26 de julio. Pero antes era todos los 26. No. Todos los 26 de cambio. No, en un momento sí fue así. O no. Todos los 26. Había corte. De los primeros años, por decir. Y era así. Mira, la producción dice que sí. Yo viví en Avellaneda. Buena parte. Esta semana hubo también, entre otras cosas. Sí, ¿qué pasó? 10.000 personas, aseguraron los organizadores, sí, marcharon del Congreso Plaza de Mayo para pedir la despenalización. Sí, despenalización. La marcha que íbamos a ir nosotros. Sí, claro, el fin de la criminalización de la protesta. Ah, pensé que era la del FASO, la marcha del FASO. Siempre da menos gente porque muchos cuelgan, ¿viste? No, ¿cuándo fue la de la legalización? ¿Hubo? No, van a ser en estos días, ¿no? Sí. Se dijo el otro día en la entrevista a la semana. No, cuestión que hay, lo que se planteó en la marcha es que hay alrededor de 5.000 trabajadores compañeros que están bajo procesos judiciales, encarcelados, por tomar la calle, por pedir lo que responde, básicamente. Ah, ¿no? Sí, no todos llegan a los diarios como El Pollo Sobrero, como Vilma Ripoll, que también está muy mal que persigan a cualquier luchador, pero digo, también es un tema que... No sale la tapa de los diarios el tema de la criminalización de la protesta. No, ni siquiera los opositores al gobierno, ni siquiera, o sea, digamos, no. En este sentido hay unidad de acción entre los medios de comunicación, tanto sean opositores o no. ¿No, verdad? Exactamente. Y bueno, ¿qué más pasó? Básicamente pasó eso. Básicamente pasó eso. Sí. Y bueno, lo que sobresalió en un punto fue la muerte de Bussi, ¿no? Sí, sí, que lo dijimos al pasar. Al pasar, pero me parece queremos, que es algo... Que primero queremos decir que estamos todos muy contentos de ser muerto Bussi. La verdad es que hubiera estado bueno que se muera en la cárcel. Sí. Se murió igual procesado. Condenado, preso en la casa, pero bueno, hubiera estado bueno que compartiera un ratito el tiempo... En su casa, en un cántaro. Pero vieron que estaba mal, pobre viejito. Todos decían, vieron... ¿Cómo? No, pobre viejito, se hace, no. Se hace el enfermito. El viejito se estaba muriendo. No, bueno, pero no, lo llamativo fue el único genocida electo democráticamente dos veces, sí, ¿no? Y una tercera, si no me equivoco, en el 2003, que no llegó a asumir como intendente de San Miguel de Tucumán. Claro, ¿no? Sí, o sea, fue electo gobernador, la histórica... Fue impugnado también, ¿no? Ah, pero impugnado como senador. Como senador, ¿y pudo acceder a la banca o no? No. No pudo, está pero, bien. Bueno, una buena. Mira, la verdad que eso sí, habla bastante... No me dan mal del pueblo tucumano, sí, la verdad, bueno, sí, también habla un poco de las secuelas que deja sobre la dictadura y la represión, digamos, ¿no? Sobre la conciencia de las personas, porque sí, las secuelas y las condiciones de posibilidad del golpe también, ¿no? Claro, el antes y el después, en un punto, ¿no? Sí, sí. Sí, además pero... la temática del apoyo civil recién me parece hace unos años que se está empezando a abordar. Hay un chillido, usted lo escucha. Un gato haciendo la mano, me parece, por acá. Esto es el Palermo Los Simios, transmitimos desde la jungla. Estamos buscando 40 esposas. Bueno, Buzzi, ¿qué se puede decir de un mal bicho como Buzzi? Mucho no se va a decir. Lo van a decir los Kedalax por nosotros. Y esto es el Palermo Los Simios. Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Politicon, diatribeca y logos políticos. Gemera en Hermón en Decanutti. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Los miércoles a las 10 de la noche. Gemera y Germón en Decanucti. Los miércoles a las 10 de la noche. Político. Político. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente. Leyendas, una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de la colectiva. FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, solo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas. Pero ya se había dado el paso decisivo. La mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad. Vemos, pues, que la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Federico Engels. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Segundo bloque del Palermo de los Simios. Ahora sí, ya más aceitados. Tuvimos una charla técnica con la producción. Dijeron que si no nos poníamos las pilas, directamente abandonaba el programa, cerraban todo y nos quedamos acá solos, encerrados con este calor. Che, no, disculpa, ¿no? Me quedé con algo para discutir. ¿Te quedaste con algo para decir? No, por favor, escúchame. No te quedes con nada en el pechito, porque si no, después se asma, bronca. Cada semana, la angustia, se le baja. Estábamos discutiendo sobre Bussi, algo de lo que dijimos no. Claro, más que sobre Bussi, sobre los tucumanos, ¿no? Sí, los tucumanos. Hay mucho prejuicio con los tucumanos, ¿no? Dicen que tucumanearon algo, ¿no? Sí, es feo, la verdad. Bueno, y parte de los prejuicios tiene. El tucumanazo, el cabezazo tucumano. El cabezazo tucumano que es tremendo. Complicado. Bueno, pero además de eso, se habla mal de los tucumanos porque eligieron a Bussi, ¿no? Sí, es verdad. Pero y porque eligieron a Palito Ortega también. Complicado. Claro, bueno, hay bastante que remar ahí. Te sigo. No, pero es una reflexión más general, ¿no? Esto de echarle siempre la culpa, digamos, de los políticos, lo que hacen los políticos, a la gente que los elige, ¿no? Este, y sí, es verdad. Hay un dicho que dice: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Una cosa así. Que claro. Siempre es muy tramposo. Bueno, es muy tramposo porque, como sabemos, no hay vínculo entre. Digamos, no hay un mandato entre quienes son electos, pueden hacer lo que quieren. Claro. También es cierto que la hay programas políticos. Pero bueno, la gente vota un programa político cuando te vota por ejemplo, al Colorado de Narváez, diciendo que tengo un plan, pero no te dice cuál es. No vota un programa político. También está la influencia de los medios de comunicación, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de esos medios de comunicación? Qué sé yo, las secuelas mismas que deja la dictadura, me parece, ¿no? O sea, mucha gente que por ahí estaba muy en contra de Bussi y hubiese hecho campaña en contra de él. Desapareció. Sí, claro. No se trata de plantearlo de manera maniquea, ¿no? Los buenos, los malos, y es una cosa simplista. Es muy complejo. Es verdad que la dictadura deja secuelas, que dejó secuelas en todos los aspectos, pero no hay que dejar de ver la complicidad de la sociedad civil, porque fue por eso desde hace unos años estamos hablando parte, de la dictadura cívico-militar. Los militares no llegaron solos, ¿no? Ah. Está bien, no fueron elegidos, pero sin una legitimidad. En gran parte de la población, la dictadura no se sostenía. Sí. No se sostuvo. Ni esta, eso, ni ninguna. Pero eso se foguea también, como dice Fede, mediante como. Permítame citar a... Pero no por los tucumanos. Permítame citar. Los argentinos en general. Claro, bueno, pero ahí también hay que tener en cuenta que la sociedad civil no es un todo homogéneo. No, digamos, están tanto empresarios como trabajadores serían parte de esa misma sociedad. Pero claramente son distintos. Claro, permítame citar al Tusser. Puedes decir, por favor. Que habla de los aparatos ideológicos del Estado y, digamos, también, de alguna manera, las políticas y las ideologías de las clases dominantes o, digamos, de cierto tipo de poder, se legitiman no solamente desde el Estado, sino a través de aparatos ideológicos que son estatales, en términos de que, digamos, comulgan, aunque no necesariamente son del Estado, por ejemplo, los medios, el arte, etcétera, etcétera. Y lo que habría que buscar son formas de alguna manera, dar esa pelea también en otro lugar que no sea solamente la arena política, como por ejemplo el arte, el teatro. Algo de esto. Mira, no, ya que me das pie justo, de mirá, casualidad. Estamos hablando así por hablar, no estoy. Hablando por hablar, ¿no? Sí. El tema de la hegemonía, ¿no? ¿Cómo disputar la hegemonía, digamos, a los sectores dominantes? Sí. Hay muchas herramientas que se pueden usar y, ajá, particularmente en los años 60, se desarrolló una forma muy peculiar. Que está vinculada al arte y particularmente al teatro. Ipies dirían unos. Busi diría Ipies, ¿no? Claro, ¿no? Busi diría plan. Acaba de comparar ahí con Busi, ¿no? Que quede claro que acaba de decir. Que Busi, el comentario que hizo ahí sería el mismo que hizo que diría Busi. Claro, exactamente. Pero acá está hablando de... Estoy hablando particularmente... Permitano. En realidad surgió en Brasil, se llama Teatro del Oprimido. Teatro del Oprimido. Tiene vínculo con fuerte, ¿no? Con la pedagogía del oprimido de Freire. De Paulo Freire, sí. Claro. Que se echa carita. No, ese es Ramón Freire, me parece. Y la policía. Digamos, para entender un poco, en un primer momento, no es solamente el contenido, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a letras musicales, sí, que tienen como una metáfora, etcétera, claro, o incluso obras de teatro con un contenido crítico, etcétera. El teatro del oprimido se enfoca en la forma en la que se hace, sí, obviamente con su contenido, y toma esta cuestión de la pedagogía del oprimido, sí, que trata de reformular lo que es la educación, hablando de educación popular, etcétera. Bueno, ¿en qué consiste el teatro del oprimido? Así, en pocas palabras. En brevísimas palabras, lo que trata es romper con esta barrera de espectador, ¿sí?, y actores. La cuarta pared, romper la cuarta pared, lo que dicen. Claro. La pared que divide al público de los actores. Vieron que hay tres paredes, claro, en el escenario, y una cuarta pared que es invisible. Vos, para los actores, no existís. Y a su vez... se me saltó el diente, perdón. Y a su vez, los actores no existen. O sea, vos no estás en la escena, ¿no? De ningún modo. Claro. Se rompe con eso. Esa es una. Rompe con la cuarta pared. Dale. Bueno, estoy tranquilo. Escenifican, sí, con diversas técnicas, ¿no?, de diversos estilos, una situación en la cual hay un opresor y un oprimido, sí. Uh-huh. Hay un conflicto a resolver y lo que hacen es parar la obra en un determinado momento y le proponen al público que tire propuestas de resolución de ese conflicto, sí. Como ese oprimido debería poder solucionar, digamos, su problema, su conflicto con el opresor. Muy interesante. Y a través de esa transformación, lo que ayudaría es al espectador a preparar acciones reales que le conduzcan a su propia liberación, digamos, ¿no? Es como una cuestión vivencial en el momento del teatro. ¿Sí? Hay conexiones con el psicodrama también. Claro. Claro, sí, sí. El psicodrama es un poquito más. Sí, get up, stand up. ¿No? Desconozco, ¿no? Si vos probaste. Yo probé. ¿Probaste? ¿Te gustó? Probé psicodrama, probé faso y probé también algo parecido a lo que estás contando del teatro prohibido. Después se lo voy a contar. Pero ahora sigamos con eso. Hice algo parecido a esto. Bueno, el fundador, ¿sí? O uno de los sistematizadores. El Freire del teatro del oprimido. El Freire del teatro del oprimido. Se llama Augusto Boal. ¿Es brazuca? ¿Tiene nombre? Brasilero. Boal, claro, sí. Boal. Boal. Augusto Boal. ¡Cava! Bueno, dedicó toda su vida a esto, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, estuvo por todo el mundo, claro. Se fundó una International Theater of the Oppressed Organization. Yeah, all right, okay. Yeah, come on, baby. Bueno, nada, falleció hace un par de años, pero bueno, nada, eso, lo que se organizó esta semana... Acá hay grupos que hacen teatro del oprimido. Ya vamos a hablar de eso. Pero lo que quería comentar es que se organizó esta semana un homenaje a Augusto Boal. ¿Acá en Palermo? Acá en Palermo, sí. Mirá, sí. En 11, que todavía no sabemos cómo se llama, ¿no? Todavía no está rebautizado. No lo reformulamos. En Palermo 11. En Almada, en una escuela de teatro. Ajá. Y en la que participaron, por ejemplo, un psicoanalista vinculado a lo que fue el psicodrama en su momento, que estuvo en Brasil, que compartió momentos con él. de apellido Saidón. Sí, me suena. ¿Suena? Me suena. Bueno, también estuvo la mujer. Sí, sí. Estuvo, ¿la mujer de Boal? Estuvo también la mujer de Boal. ¿Qué se llama? Argentina. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Argentina? Cecilia. Cecilia, sí, sí. No, es Argentina. Cecilia Tupo Boal. ¿Está buena? Porque está libre ahora. Es una señora grande. Ah, claro. Nahuel. Pero viste que la gente del teatro suele andar con piba más. Es bonita, es bonita. Vamos a reconocer que... Hay una canción. Bueno, tal. Bueno, cuestión. El Palermo de los Simios estuvo ahí. Claro. estuvo ahí presente, entrevistando sí. a algunas personas. Grabando. Grupo. Sí, grabando también la conferencia, digamos. Sí. Y lo que presenciamos también es una charla previa de talento. A Ricardo Talento. ¿Sabés quién es Talento? Sí, pero acá en el programa hemos tenido una entrevista con él. Exactamente. Yo lo conozco, yo formo parte de su grupo de teatro comunitario. El grupo de teatro comunitario que el que es director, ¿no? Bueno, exactamente. Y bueno, estuvo hablando, claro, exactamente. No fue solamente hablar, sino que justamente realizaron una experiencia de Teatro del Oprimido, breve, obviamente. Sí. Que yo la pude presenciar y que... sucedía esto, digamos, ¿no? Había un chico y una chica que el chico quería tener relaciones con ella de una forma por ahí un tanto de avanzar, de no tenerla muy en cuenta. Digamos. Ella, digamos. Bueno, la cuestión es que ella como que le ponía un freno, le decía si quería poner un preservativo o no, él decía que no, entonces ahí frenaban y le preguntaban a la gente que... nada, que proponía la solución. Anda por colectora, flaca. No, ahí dice. No estás cogiendo. Es una propuesta, qué sé yo. No, te fuiste al pasto, pero sobre, igual sobre está puntita, bien. Vamos a la puntita, claro, bueno. O yo te aviso. Yo te aviso. Después te limpiaba, bueno. Claro. Bueno, la cuestión es que se le preguntaba a la gente intervenía, decía no, decile que haga esto al pibe, ¿no? Etcétera. Y en un determinado momento. Uno opinó y le dijeron, bueno, ¿por qué no venís y actuás lo que estás proponiendo? Y lo hicieron pasar al escenario. Mirá vos. Salió el jugador, salió el actor, en realidad. Con un cambio de fútbol, digamos, ¿no? Entró el otro, el que habló, y lo hicieron actuar ahí. ¿Cómo resolvería el problema? La verdad que muy interesante. ¿Qué había propuesto? No, en realidad se disculpaba con la chica, trataba de tratarla mejor. Como decía, ser buena gente, ponerle. Claro, como que era eso, no entendía bien qué era lo que ella le estaba planteando, tratando de un poco más. Déjame tu número, yo te llamo. No, bueno. Vamos a escuchar lo que tenemos para claro, escuchar. Claro, claro. Después le cuento. Eso, vamos, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Opiniones de Ana Laura Conde, una. Sí. Chica que participa del grupo Casonero de Teatro del Oprimido, uh-huh. opinando sobre esta experiencia, y también vamos a escucharlo a Saidón hablando un poco de Augusto Boal y aportando también contenido sobre el tema. Buenísimo, después les voy a contar entonces yo qué fue, cuál fue mi experiencia de Teatro del Oprimido. Les cuento, vale, así, les tiro una punta, hice de perro. No hay estética que no apunte en un cierto sentido político, en aumentar las situaciones de equidad, en poner en conflicto las desigualdades que están presentes, desde cualquier lado. En el sentido que la gente no hacía un rol, sino habitaba de algún modo en el escenario su existencia. Cuando había una solución media extrafalaria, media artificial, eso es superstición, te decía. Van a buscar realmente algo que pueda poner los cuerpos y sus vidas en funcionamiento de otro modo, sea en relación a la presión de una mujer, de un campesino o un conflicto estudiantil. Plantear una escena, son distintas las técnicas, pero se plantea una escena y después se convoca al público, a los espectadores, a que planteen intervenciones directas, no que primero se genere así un amplio debate y la curinga diga, bueno, ¿y acá ustedes están de acuerdo con esto? Ir interviniendo mientras se va desarrollando la escena es otra técnica de la que, por ejemplo, hacemos acá nosotros. Si algún nombre yo le daría a la técnica que hoy y a las ideas que nosotros nos sirven, y es que su mensaje siempre era un mensaje que apuntaba a una cuestión erótica. que siempre apuntaba a Leros, que siempre apuntaba a una mayor composición, que siempre apuntaba a sumar. Nosotros planteamos en Teatro Foro, el objetivo es la intervención directa con el cuerpo, no desde la palabra, porque se focaliza en lo físico, en la intervención corporal, en poner el cuerpo en ese tipo de situaciones. Hay disparadores que van a iniciar el debate, pero el objetivo es una propuesta concreta para plantear una alternativa. La idea es ensayar alternativas, si uno tiene que transitar una situación así o similar, tener las herramientas para encararla físicamente y no quedar desde el debate o desde la palabra. Palabra apartado. Una experiencia donde se te a partir de poner el cuerpo vivís como muchas situaciones personales y te replantean un montón de cosas. Me sentí muy incómodo y bueno, fue una experiencia buena en ese sentido porque me mostró como otro lado de una vivencia cotidiana. En realidad, ¿qué es teatro político? Teatro político hoy es el que se opone a los postmodernos. Antes el teatro político era el que era la izquierda contra el teatro. O sea, cada vez va teniendo una nueva característica. A mí me parece que el teatro político en Boal es el que se opone a las especializaciones. Él decía, el peor enemigo del teatro son los actores, en el sentido de que a veces buscan una figuración que no les permite correrse y dejar que realmente su potencia se expanda todo lo que podría. Bueno, estuvimos escuchando algo de lo que fue este homenaje a Augusto Boal Cara. El Palermo de los Simios estuvo ahí, extrajo testimonios. Se jugó el pellejo nuestro corresponsal, que fue la máquina Walter, ¿no? El corresponsal. El mismo. ¿Qué tipo? Es un apodo como de Titanes en el Ring, ya lo dije, creo, ¿no? Pero la bestia Berkovich, la máquina Walver, la momia Yáñez. La momia Yáñez, sí, la momia Yáñez es el. Cuando sale el sarcófago es tremendo. Siguen dejando fuera. Y Pregullo, no sé. Tengo que encontrarte Yolanda, algo. No, sé. No, y Yolanda también, ¿verdad? Y Johnson. Bueno. Y Nostradamus. Bueno, va. Cuando dijimos Titanes en el Ring para otro momento, seguimos con Teatro del Oprimido. Sí. Hay más todavía. Hay más todavía, hay un montón. Hay es un mundo. Es un universo. Es un despelado. Un quilombo. Bueno, hay distintas variantes de Teatro del Oprimido. Sí. Lo que estuvimos escuchando. Es una explicación de lo que es Teatro Foro. Uh-huh. Yo les comentaba que uno podía intervenir como espectador, hablando, etc. Lo que propone el Teatro Foro es que uno se involucre físicamente. Ajá. Con la resolución del problema. Por claro. Eso esta cuestión de pasar y ni actuar. Claro, es bastante fuerte. Uno, imagínate, timidez, no tenés experiencia teatral. Es como. Pero un poco como espectador en ese momento vas para eso, ¿no? Claro, sí, imagino. Pero igual la idea no es que uno actúe, sí, o que invente un personaje, sino que, digamos, trate de plantear una solución claro, real. Pero claro, si vos concurrís a un espectáculo de ese tipo, me imagino que no te vas a sorprender porque te inviten a pasar o porque digan, bueno, si proponés esta solución. Y hay que ver, pasa que muchas de estas cosas se hacen a veces en la calle. Pero más que uno. Ah, bueno, hay como un. Como una claro. Búsqueda también de la sorpresa, obviamente, ¿no? Claro. Mira, ya que me das pie el a eso. El extrañamiento que te genera. Porque muchas veces, esto es lo interesante del Teatro del Oprimido, uno no toma conciencia de que estas situaciones que a lo mejor ve son situaciones en las que uno participó o participa cotidianamente y que no las reflexiona justamente. Uno de los papeles del arte, si es que nos ponemos un poquito más digamos, profundos en el asunto, es justamente producir un extrañamiento sobre la vida, o sobre lo que acontece, sobre el sujeto, sobre la experiencia subjetiva. Como mi rodilla que roza la tuya en este momento. Claro, claro, por ejemplo. Si yo te muestro una película donde hay dos tipos pasándose con la rodilla. Nahuel. vos dirías, che, pará, acá se están rozando. Entonces, se produce ese extrañamiento propio de que del espectador, del fruidor de arte, que mueve un montón de cosas, emociones, pensamientos, opiniones, reacciones, etcétera, que producen un efecto en el que observa o está bien espectador. En general, esa experiencia queda en uno, ¿no? Uno se va de la obra de teatro y cerró la ventana. Y el Teatro Foro propone una vuelta más, que es, bueno, ahora que vos estás presenciando esta situación, que vos la ves, que de alguna manera la objetivás, por poner comillas, ¿no? Estoy haciendo gesto de comillas. Es aviso. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Fede. Bueno, estábamos hablando de esta cuestión de la sorpresa, ¿no? De que la gente por ahí no tiene por qué saber, digamos, qué es lo que va a suceder. Claro. Y otra de las variantes que tiene el teatro deprimido se llama teatro invisible. Uh-huh. ¿Y esto en qué consiste? Abren una sala previamente, y no hacen nada. Claro. Para los hijos. Te cobran 40 pesos. arte, vanguardia. Claro, no ves ni a los actores, no ves nada. No. Bueno, consiste en que todos los actores preparan previamente una escena, ¿no? Sí. Y de repente, pum, caen en una... ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, se instalan en un vagón de tren, en un colectivo, y de repente salta uno y empieza a plantear un problema, y después salta otro, y le contesta, entonces como que empieza a pasar algo, y digamos, los espectadores son los que están en el colectivo, en el tren, pero no saben que en realidad son actores, ¿entiendes? Claro. Hasta que en algún momento esto no tiene decís, ah, pero pará, esto está medio armado, ¿viste? La gente empieza a sospechar y bueno, después ya se deja de ser invisible. Ah, digamos, eso lo vi. ¿Tú tienes que ver con teatro de guerrilla? Tiro. ¿Tú tienes que ver con teatro de guerrilla? ¿Eso se llama así también? Bueno, sí, hay grupos que lo llaman como hacer una emboscada. Bueno, sugerimos a los oyentes que googleen los desastres. Claro. Hay un grupo que se llama El Infierno de los Vivos. Infiernodelosvivos.blogspot.com, si quieren chusmear un poco. Les cuento algunas cositas que han hecho, por ejemplo, ¿no? Se suben a un colectivo, sí. Y uno le dice a que está a sentado, le dice a otro, también es actor. No es un chiste, che, te presto el asiento. Ah, bueno, vale, qué buena onda. Se sienta el otro. Y salta otro de otro lado y dice, no, pero para, yo también te presto el asiento. Y va, y se intercambia el asiento. Entonces, como empiezan a discutir y se organizan y dicen, bueno, ¿por qué no nos intercambiamos el asiento cada 5 o 10 minutos entre los que estamos parados y sentados? Así hacemos más o menos el viaje, ¿no? Y no uno sentado y otro viajando 2 horas parado, ¿no? Bueno, empezaron a hacer esas cosas hasta que, bueno, en un momento hacen un cierre, digamos, para que la gente se dé cuenta. Pero tiene relación un poco con lo que la obra que vieron ustedes hace un par de sábados, ¿no? Sí, claro. No, esto de refundar eso. Yo les cuento mi experiencia para contar una... Contanos tu experiencia, ¿no? Yo hice una vez una experiencia de Teatro Foro en la que ocurría, se llamaba En la Vereda. Entonces había una vereda del barrio Barracas, había público, se convocaba, era una cosa, digamos, con cierta convocatoria previa. Y organización. Organización, sí. Música en vivo, etc. Entonces ocurrían diversas escenas en la vereda que tenían que ver justamente con cómo usamos el espacio público, digamos, los porteños, o por decirlo de alguna manera, los que viven en Barracas, barrio que también tenemos que rebautizar pronto. Y ocurrían diversas situaciones. En general, una observación particular mía, eran situaciones bastante fáciles de encarar, ¿no? Por ejemplo, había una persona, yo hacía de perro, entonces hay una mujer que iba con su perro, que era yo, el perro se sentaba, se echaba un solete, un doble vuelta con punta, ¿viste? Se echaba un solete así. Literalmente, o sea, sucedía, ¿verdad? No, claro, no, decime que no, decime que no. Era un solete de goma espuma que yo tenía escondido en mi... Pero vos ibas en cuatro patas. En cuatro patas, había cuatro patas, con unos cinco, todo, una cosa impresionante. Y corría, y claro, todo. Corría todo. O sea, no estaba semi herido como ahora. Tiraba el tereso, la mina sacaba un Kleenex y en vez de recoger el tereso me limpiaba el culo a mí. Entonces, la gente entra y dice, no, esta mujer tiene que agarrar el coso. Pero había una situación muy interesante que se generó una vez, que fue lo siguiente: hay un tipo que llegaba y se notaba que estaba muy, muy, con muchas ganas de mear. Ah. Tipo, miraba para un lado, miraba para el otro, pelaba, pim, pim, y se echaba un meo en la vereda. Pim, pam, meo en la vereda. Entonces, ¿qué pasaba? Entre el público hubo una, digamos, mitad de gente dijo, sí, loco, yo también meo en la vereda, cuando no hay donde mear, meo en la vereda, digamos. Y era muy interesante porque la gente intervenía y tenía propuestas. Y las propuestas más interesantes eran las de los chicos que decían, ¿y por qué no todo tiene una casa y pide pasar al baño? Claro. Epa, ¿Quién dejaría pasar? Te toca el timbre, Bullo, te toca, por ejemplo, un tipo como la máquina Weber, así con esos rulos. Y te dice, che, ¿puedo pasar a chamar? ¿Haciendo así esos ojos? Sí, me estoy meando. ¿Puedo pasar a chamar a tu casa? A vida. Me decime, Marta. No, pero digo, es interesante pensar que hay situaciones que a lo mejor uno piensa que claro, sí es obvio. Y no, la verdad que no es obvio. O sea, había una gente que decía, no, loco, mear en la galería está mal. Sí, había gente que decía eso. Sí, y sí, pero escúchame, honestamente, lo que está lindo, qué sé yo, sentarte en un zaguán y que haya olor a meo. En un zaguán, tenés 104 años. No, bueno, de hecho, años. hasta hace un tiempo había una de las contravenciones, 10, 15 años, cuando yo era adolescente. Cuando yo era adolescente también me pasó, casi me detienen porque estaba meando. Detiene porque, claro, la guarda que viene la cara ahora de acá, tú estás meando, o sea. Con la, aparte qué con cosa la, que con toda la vida me dio una envidia. Con las armas en la mano, está con la pistola en la mano y te igual, con la mano en la masa. Tuve la afortunada suerte de estar junto a Nahuel cuando sucedió eso. A la vuelta de la secundaria. Sí, también nos pasó. Casi por suerte nos salvaron. Pero nos salvó un bobo. Quiero ver una foto de un mono haciendo de perro, ¿eh? Nahuel haciendo. Sí. Un mono haciendo de perro, una cosa exótica. Totalmente. Tuve que ir al zoo psicoanalista, porque era mono, perro. Al zoo analista. Tenía un problema de identidad. Sí, tremendo. Bueno. Hablando del contenido, vos decías que eran situaciones que por ahí parecían fáciles de resolver. Sí. Digamos, no sé si les pasó alguna vez de estar viajando en el subte y que aparecieran en una situación de teatro invisible. Sí, pues pero yo le agrego esta cuestión de que, bueno, en realidad era simplemente para entretener a la gente y después pedir algo de dinero. Igual, digo, no me parece mal que, digamos, la gente que está en el mundo del arte trate de sustentarse con eso. Pero, digamos, esto no es el espíritu original de lo que buscaba el Teatro del Oprimido. Una forma de militancia. Claro, digamos. Yo quería rescatar, digamos, este enfoque de contenido militante, sí, que dio origen al Teatro del Oprimido, sí, porque justamente lo que se buscaba era generar conciencia para subvertir el orden o, dicho en otras palabras, más felices, digamos, generar una transformación social que le ponga fin al capitalismo y pasar a otra sociedad sin explotadores ni explotados. Mm. O sin opresores y oprimidos. Claro. En este caso. Claro, claro. Entonces, creo que hay que conservar esto y también tratar de difundirlo por el hecho de que hubo toda una época posterior a los 70s en las cuales se estuvo difundiendo un poco esto, pero también quedó en el olvido en muchos sectores, ¿no? Ahora se está retomando. Se están llenando los ojos de lágrimas a Federico mientras cuenta esto, la máquina vuelve. Se emociona, se pone hipersensible. Bueno, a propósito, quiero decir que un oyente se comunicó con nosotros, Lucas Verdura, si ese es su verdadero nombre. Manzana. Yo sospecho, pero dice. No, Madura. Madura, dice Lucas Madura. Madura. Bueno, la letra de la que me pasó el mensaje. Esto es para menos mimo y más caligrafía ya, ¿eh? En la producción. Están, ¿no? Como, ¿no? Están ahí, loco. Están acarameladitos. No coman delante de los pobres, che. Bueno, Lucas Madura o Madura. Lucas, un oyente nuestro. Nos recomienda un libro fenomenal de Boal, dice, apto para todo público, que se llama Juego para actores y no actores. Interesante esto. Y dice que es una joyita. Y también hay mucha gente que está escuchando, nos están mimando con los me gusta en Facebook. Mabel Pendino, mi querida Mabel, que es la docente de la cátedra en la que yo soy ayudante en musicoterapia. Alejandro Rascobán, no lo conozco, y Juan Cruz Mondino, tampoco. Mabel, le mando un beso especial. Sí, y a todos les agradecemos que nos mimen con sus me gusta. Bueno, Fede, como para cerrar la idea del teatro del oprimido. Este así como un cierre, un broche de oro. Cierre magistral. Mirá, no, te lo tiro con una. Te la dejo picando. Déjame la picando. Con una picadita. Le propongo al Palermo de los Simios hacer un radioteatro del oprimido. En otra ocasión. ¿Cómo la ven? Para lo que viene, Están anotando allá en la producción. Si y esto ahora. No solo para nosotros, sino también para nuestros oyentes, porque van a tener que participar. Claro. Van a tener que comunicarse. Llamada compulsiva, podemos hacer también. Para que se preparen para el 2012. Claro. Tenemos que actuar una situación acá y que la resuelvan nuestros oyentes. Bueno, en el 2012. 2012, radioteatro del oprimido. Y a no confundir teatro del oprimido con teatro para botones, ¿no? Digamos, a los botones se los oprime. Chao.

pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento, Estatua de la Libertad. ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático, estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Estás escuchando el Palermo de los simios. ¡Malditos sean todos! Bueno, seguimos en el Palermo de los Simios, tercer bloque. El bloque anterior fue una joyita de lo que es el periodismo, la verdad. Fede, parece que estamos nominándote para algún premio Clarín, alguna, o no sé, o un premio Cóndor, la verdad que no sé muy bien para qué Cóndor viene. Cóndor Platino. Les recordamos a todos los simios. Simio de oro. Simio de oro, ¿no? La banana de oro. La banana de oro. Recordamos a todos nuestros oyentes las vías de comunicación, que son... el Twitter, los que tienen Twitter con su smartphone pueden comunicarse a @palermosimios. Los que tienen Facebook nos pueden buscar en el Palermo de los Simios. Y los que tienen una computadora más o menos pedorra nos mandan un email a elpalermodelosimios@gmail.com. Quien seguramente está con su smartphone mandando unos mensajes todo el tiempo, que no sé por qué no llegaron, es el compañero Cristian Girard. El loco Girard, ¿no? ¿Qué pasa con el loco Girard que no manda, que no da señales de vida? Estamos esperando que nos mande un mensajito. ¿Habrá perdido en algún barrio del Palermo? Me lo encontré a la momia Gianni ese otro día por Barracas y me dice: en Economía para Simios viene la bestia Berkovich a hablar de minas. Y dije: listo, hablamos de minas, unos tragos, tranquilo. Algún bermucito. Pero, claro, no eran minas. No eran minas mujeres. ¿Ah, no? No, eran de minería viene a hablar. ¿Sabes que nunca me hicieron ese chiste? Buenas tardes. Buenas tardes, la bestia Berkovich. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Lo veo lindo. Rosagante. Gracias. Y ustedes también los veo lindos. Dormí muy bien, sí. Bueno. Y sí, vengo además de un plenario de compañeros de trabajadores de prensa, así que después, si quieren, charlamos de eso. Estuvo muy interesante. Hacemos un 2x1. Sí. Ya que te tenemos, te aprovechamos. Claro. De minería, no sé por dónde arrancar. Yo no soy un experto. En realidad, lo que puedo hacer es contar un episodio que viví la semana pasada. Que es mi máximo intercambio que mantuve con ese sector. Claro. La verdad que lo que tuvo es mucha repercusión ese episodio, por una nota que después escribí sobre eso en un portal, así que dale, les cuento eso y después hablamos de minería todos, porque es algo que todos más o menos debemos manchar por militancia. Sí. Y hay mucha gente laburando sobre esto en forma mucho más seria que yo. Yo trabajé en una mina también, pero eso es otra historia. Vos trabajaste una mina, es diferente. Si te contara, mira, no, es un programa de 3 horas. Bueno, lo que pasó fue que... fue el punto de contacto entre el periodismo y el rock. Un poco. Fue como rock lo que viviste. Bueno, era un evento organizado por una revista que se llama Panorama Minero, que es una revista agarpada por las multinacionales del sector. Hay muchas de estas en distintos sectores, que son como house organ de las empresas. Y lo que buscaba el evento es una mejor forma de presentar la minería para que le caiga mejor a la sociedad. Por eso el evento se llamaba Comunicación Sustentable. Ajá. Un maquillaje más lindo. Claro. Lo sustentable sería la comunicación, no la minería. Curiosísimo, ¿no? Sí. Interesante. Pero bueno, así estaba convocado y convocaron a 5 periodistas. Uno de la tele, Tomás Bulat, a mí de BAE y de las radios, a Horacio Ricci, el jefe de negocio del Cronista, y 2 colegas más, uno de Infobae.com y otro de una revista de estas de ambientalismo empresarial también, ¿no? Claro. O sea, una revista que estaba a favor de las empresas. Que lavan la cara a las empresas. Claro. Del otro lado había un panel con los máximos ejecutivos de la minería argentina, el presidente de Minera de Alumbrera, un ejecutivo de Barrick, uno de Meridian, uno de Triton, las máximas multinacionales. Toda gente muy linda, ¿no? Y delante de ellos 200 personas, todas ligadas al sector, también ejecutivos, geólogos, ingenieros. Están los generales y la infantería. Ponele, no, la infantería, no, los coroneles, si querés. Claro, y también funcionarios de la Secretaría de Minería. Abre el evento el secretario de Minería, Jorge Mayoral, un hombre que está desde principios del primer gobierno de Néstor Kirchner, Y que desembozadamente declara trabajar para las empresas. Sí, es el sector que yo represento. En un momento dice el sector que yo represento. Mira, las mineras. Y no fue un fallido. Y no fue un fallido. No, no. Argentino, digamos, ¿no? Claro, porque en los funcionarios dedicados a un sector siempre está esa ambivalencia de sos embajador del Estado ante las empresas o de las empresas ante el Estado. Pero este ni siquiera tiene ambivalencia. Claro, claro. No duda. No duda. Así fue como arrancó y nos dijo a los periodistas, miren que están en minoría acá, avisó. Jeje, entre chistes avisa que estamos en minoría, que no vengamos con un martes 13, aunque, por supuesto, dentro del pluralismo íbamos a poder expresar todo lo que quisiéramos y todo eso. Empiezan a hablar después del secretario, que además hizo una defensa encendidísima de la minería, así protesta de las asambleas ciudadanas de los lugares del interior donde se organizaron y todo. Luego de eso empiezan a hablar los ejecutivos y nos dice el moderador, Claudio Rivoli, uno de la tele, no sé si lo conocen, uno medio con cara de Ken, digamos, muy televisivo. Como necesitamos a Google, sí. Estamos extrañando Google. Y entonces dice, bueno, ahora van a hacer las preguntas que quieran los periodistas. Esboza una pregunta, uno de los colegas, y yo veo que nuestro rol iba a estar muy desdibujado, que nos tenían para decorar, para legitimar esa instancia. Entonces dije, no, mirá, yo la verdad estuve leyendo sobre la materia y me gustaría, si quieren, comentarles algunas cosas de lo que he leído, porque esto tiene que ser un ida y vuelta. Y ahí les descargué, en realidad, no contenido mío, sino contenido que está todo en un libro que les recomiendo a todos ustedes, que es 15 mitos de la minería transnacional en Argentina, que es algo que editó el colectivo Voces en Alerta y que coordinaron Norma Giarraca, Miguel Teual, Maristela Svampa y otros investigadores. Empecé a citar cifras, a hablar del marco privilegiado impositivo que tiene el sector, de cómo los dejan, ahora hasta hace 3 semanas, los dejaban liquidar todas sus divisas en el exterior, o sea, no traer nada del dinero al país. No había la misma política de retenciones que hay con el agro. No para, nada. Para nada. Recién desde 2007 pagan una retención del 10%, bajísima. ¿No es el 3? El otro día, no, el 3% es el tope para las regalías a las provincias. Eso es vergonzoso, porque ellas mismas declaran cuánto sacan de la tierra en minerales y de eso dejan un tope del 3% en regalías a las provincias, porque se considera que las provincias son las dueñas del recurso por la ley de minería aprobada en los 90 y luego sostenida por el dualdismo y el kirchnerismo. La verdad que después de eso había muy poco lugar para el debate, porque es todo lo que ellos no siempre quieren. Niegan. Claro. Y yo pensé que se iba a dar un debate interesante por primera vez, justamente porque ellos no confrontan con estas opiniones. Yo le pregunté a Maristela Svampa antes de ir a ese evento, le dije, ¿a vos te invitan a lugares así? Porque estaría bueno que debatan las empresas con los más críticos de la actividad. Digo, para la sociedad, para que decidamos correctamente y con elementos si estamos de acuerdo o no. Porque también, digo, yo no soy un ambientalista, no me va el argumento medio ludita de no al avance de la ciencia porque contamina. Y bueno, en algunos casos me parece que el ecologismo termina haciendo eso. El argumento de generar empleo, digo, hay que discutirlo, ¿no? Claro, no es una cosa tan simple como, no, protejamos el... Claro, hay un montón de... En Gioja, una de las cosas que dije ahí en el evento, dije, yo admito que en San Juan, Gioja acaba de obtener la reelección. Claro. ¿Con cuánto, Huyo? 70% de los votos, una locura. Claro. Digo, entonces la minería, evidentemente, para el pueblo sanjuanino tan mal no está, porque Gioja es un abanderado de la minería. Entonces, eso hay que respetarlo. Y también lo hablaba con Girar, el otro día, ¿cómo es? El loco Girar. Lo hablaba el otro día y él me decía, mirá, yo conocí también gente funcionaria de San Juan y me dicen, la creación de empleo es real y la guita que generan es real y nosotros nos beneficiamos como gobierno y el pueblo le llega algo. Bueno, claro. La cuestión es ver de qué forma optimizar ese recurso, extraer ese recurso en forma amigable con las demás actividades y además en forma que proteja los recursos estratégicos nacionales. Claro, sí, es como, que no sea es como, pan para hoy. Es como, claro, es como la historia de Latinoamérica. ¿Cómo hacer para que utilizar los recursos en beneficio de la humanidad, pero no destruir un... Pasa que pedirle eso al capitalismo es un poco difícil, pero bueno. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero me parece que la mejor forma de que la gente saque esa conclusión es escuchando el debate. Claro, no diciendo, no quiero nada del Mega Minero. Un poco el discurso de Pino Solana, ¿no? Claro, manejando información, conociendo los pormenores, etcétera. Eso es lo que va a hacer. Claro, a mí me parece que es mejor confrontar, digamos, ir y confrontar. Es decir, yo tengo este argumento, este otro argumento. La minería es así, asá, en otros países de la región. Una de las cosas que dice Nesvampa y Tehuel en este libro, 15 mitos y verdades de la minería, es que en Chile, donde la minería explica el 63% de las exportaciones, explica el 0,8% del empleo. O sea, no crea empleo la minería. Entonces, si es una actividad extractiva y muy mano de capital intensiva que no emplea mano de obra, entonces veamos la forma de que esa guita que genera, que es mucha, quede en el país. Claro. Si no va a generar empleo en el país. O que genere encadenamientos en el país y que no pase como pasa hoy, que traen containers tienen desde la linterna que usa el minero hasta el calzón que se pone y los zapatos de seguridad, todo en un container sin pagar impuestos y sin generar un solo encadenamiento. ¿Cuál es el problema? Más que eso es la contaminación, digamos, que pueblos enteros. Sí, igual a mí tocó también estar por laburo en Andalgalá, en Catamarca. Sí. Andalgalá, Panamá, Toga. Que es un pueblo de 20.000 personas, más o menos. Está literalmente partido por la minería. De hecho, cuando llego, como cualquier pueblo, llegas y te ven de otro lado, te sacan el tono, se conocen todos. Se me cruzan dos pibes de 15 años. Y me dicen, ¿a favor o en contra? Así esa fue la bienvenida que me dio el lugar. Mirá vos. Porque es un debate que está todo el tiempo presente. Y hay familias en las cuales hay tipos que están a favor de la minería porque laburan. En una familia que tiene 3 hijos, 2 laburan en la minera y el otro flaco es ambientalista. Claro. Había un caso que uno era dirigente o uno de los referentes de la asamblea que... Creo que hace 2 o 3 años sufrió una represión tremenda. Bueno, uno de los pibes que terminó preso estaba siendo juzgado por un familiar que era el fiscal. ¿No? Que ordenó la represión. En Andalgalá, y supongo que en otros pueblos también del interior, se materializa esta importancia además de la minería y de lugares que están muertos. El caso es que ante esa debate que yo estaba intentando plantear, salieron con los tapones de punta a descalificarme, a decir que yo no entendía nada, que la pala y el pico, que no sabía leer un balance porque había hablado de que Mina de la Lumbrera se llevó 1.500 millones de dólares el año pasado, me dijo eso no fue la ganancia, fue la facturación, entonces vos no sabés leer un balance, entonces se invalidan todos los otros números que tiraste. Claro. Después decían, vos pensás la economía desde el puerto, decía otro, porque también es eso, te acusan de unitario, ¿viste? Claro, no conocés la realidad del interior. Claro, el interior, esto genera empleo, cambia la realidad de provincia. Yo le estoy diciendo, y sí, yo miro desde el puerto porque soy de acá, pero la verdad que me parece, los que soslayan voces del interior son ustedes, al acallar las asambleas ciudadanas, claro, que hay en todos los lugares donde hay minería. Y al decirte esas cosas, se felicitaban entre ellos. Sí, se felicitaban entre ellos. Uno en un momento hizo el gesto de Fuki Fuki. No, así. Uno al otro. No pensé que hizo. Yo quiero describir a los oyentes que hizo un arito con una mano y con la otra metió el dedo como. El arito. Sí. El arito, como si fuera un pene metiéndose. Ojote. Digamos. Que conlleva una carga de sexismo, pero eso es otro tema. Claro, claro. La verdad que. Capaz que lo que estaba haciendo era un torno que penetraba una mina. Una piedra, ¿no? Piedra. Estaba perforando la piedra. Claro, no sé. El caso es que eso, ¿viste? Se ve todo en un clima medio de estudiantina, otro medio patotero. Me acuerdo del presidente del Gemera, que es el grupo de empresas mineras exploradoras de la Argentina. El tipo me decía: ahora bancátela. Vos tocaste la campana, así que ahora bancátela. El round, no sé qué, y yo decía, flaco, todo bien, vine acá a perder una mañana con ustedes, sean democráticos por lo menos, dejen escucharle, y es más, la próxima no me inviten a mí, inviten a Maristela Svampa y a Norma Giarraca y a todos los demás, y bueno, como corolario de eso, al final, después de todo eso, que no hubo ningún acuerdo, por supuesto, cuando me estaba yendo vinieron un montón a decirme que vaya a visitar las minas para luego saber, y de hecho, esta semana que viene, voy a ir a Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Me dijeron una de las ciudades más feas del país. Pueblo minero, y del es mundo. Un pueblo horrible. Sí. Que no escuchen los habitantes de Cerro Vanguardia, que te van a recibir. Hoy ganamos oyentes en Tucumán. En Santa Cruz. En Brasil. Se llama Puerto San Julián, la ciudad a la que voy mañana. Y bueno, de paso lo hago público acá, pues si me llegan a dar un poquito de agua con cianuro o algo, ya saben a dónde ir a buscar los responsables. Para que creas que no son tan malos. No, bueno, a ver, me invitan a ver. Obviamente, seguramente me van a presentar a 14 ONGs que van a decir qué bien que le hace la minería a ese pueblo. Y yo podré sopesar esa realidad con la otra que uno conoce. Está muy bien. Qué sé yo, me parece que está bien ir a conocer una mina a cielo abierto, cosa que no he tenido ocasión de hacer. He ido a minas subterráneas. Ay, Dios mío, ¿después de lo de los chilenos o antes de lo de los chilenos? Antes de lo de los chilenos. Ah, pues después yo no me meto en una mina ni loco. Es como viajar en sol. Claro. Claro. No, no, como sacar un pasaje de aerolíneas internacional ahora. Claro. Claro, no, en Andalgalá habían una suerte de mitos que nunca lo pude corroborar, que es que, justamente con el tema de impositivo y evasión, la evasión parece que es tan grande que se llevan el oro en aviones, directamente. ¿No? O sea, aterrizan ahí, pum, y se lo llevan, o sea, no hay... A lo mula se meten un helicóptero en el culo y... Claro. Pero un avión. Sí, supuestamente mineraloductos que llegan hasta los puertos y todo, pero... Una vez Miguel Bain, digo, para que no se piense que esto es un zurdaje estrambótico de la zurda loca. Una vez Miguel Bain, que es uno de los economistas más cotizados de la City, un tipo de que fue funcionario de la Alianza, que consulta a las empresas, a los bancos, dijo, lo que hacen las mineras, las mega mineras, es recortar pedazos de montaña y llevárselos del país y quedarse los dólares afuera. O sea, el bajísimo valor agregado que tiene esa actividad no es algo que denuncie solamente, el cauce. Es algo realmente denunciado por gente con diálogo con sectores de la economía real, con gente que está involucrada en... Sí, digamos, es bochornoso, digamos, desde el progresismo hasta la izquierda, digamos, todos están en desacuerdo con lo que está sucediendo. Igual a mí me parece interesante continuar un poco con el debate que habían planteado antes. Porque... No te interesa esto. No sé, estamos. Todo es minería, digo, pero. En esta cuestión de a favor o en contra, ¿no? Y de que gente que tiene empleo en la minería, digamos, está en cierto sentido a favor, ¿no? Y el problema del el ambientalista que dice no a la minería directamente, ¿no? Obviamente es una posición que no es la que más abunda, la que yo tengo, pero tiene que ver con esto. De que hay que pensar en cómo desarrollar esa actividad de una forma en la cual no se contamine, que los recursos queden en el país, etcétera. Yo estoy un poco más a favor de eso. Y es un debate que se vincula un poco con el tema de la soja también, ¿viste? Porque siempre se dice no a la soja, digamos. Claro. El problema no es la soja, el problema son las multinacionales, digamos, que depredan, digamos, todos los terrenos, depredan, que expulsan a los pueblos aborígenes, digamos, ¿no? Se puede desarrollar una actividad sin hacer todo eso. Esa es mi posición. Sí, es muy loco que está el bar de los mineros. Ahí está la plaza y tenés tres bares. Y dos pizzerías. Vos lo conociste todo. Y está, si vos vas a. Te sentás en esa pizzería, en la pizzería A, estás a favor de la minera. Y la pizzería está enfrente, bueno, solo van los que están en contra. Bueno, es como los franquistas y los republicanos acá en la Avenida de Mayo. Pregunto, ¿dónde están las mejores minas? ¿En los boliches mineros o en los boliches mineros? En Andalucía seguro que no. Simplemente bacán. O la mina. Claro, bueno, yo disculpe que la trosqué, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? Cuando al principio únicamente la obtención de ganancia, ¿qué esperás? ¿Que protección del ambiente? No, respeto por los pueblos originarios, exportación de cultivos, ¿no? Me gusta esa inflexión aclaratoria inicial. Claro, sí. Lo voy a usar en general. Disculpen que la trosqué, claro. Pero... Y ahí lo decís y parece menos. Claro, ahí sí, bueno, ya visual, que avisan otra, el que avisan es traidor. No, pero yo quería saber si hay un proyecto de ley, si estás... ¿Hay un tipo de legislación pendiente para...? No, lo que hay vigente es la Ley de Inversiones Mineras del 94, que le garantiza estabilidad... ¿Y no hay un proyecto para modificarlos? No. Joneado, y si lo hubiera, te lo vetarían. Sí, como vetaron a la ley de Miguel. Claro. No, en eso hasta ahora, digo, la continuidad misma de Mayoral como secretario es una prueba de que las mineras siguen en buena relación. Igual no tanta, no tanta como hace 3 años. No son un sector estrechísimamente aliado del gobierno, porque hoy tienen ese matiz de tienen miedo de que le recorten algunos de las super prebendas que tienen. Pero igual van a seguir siendo un sector beneficiado. Bueno, y contanos, habías contado que habías estado en el plenario del colectivo de trabajadores de prensa. Y había un periodista que estaba medio metido en el tema de Mineiro. Bueno, contanos un poquito de eso. Claro, es Darío Aranda, que justamente protagonizó esta semana un episodio de censura en Página 12. Ah, de esto ya han hablado ustedes acá. Lo omitimos. No, la picadita de noticias. Bueno, fue noticia de la semana para el gremio periodístico. Darío Aranda es una especie de cronista volante que tiene Página, que es un pibe que va recorriendo el interior en literalmente se mueve por las provincias vinculado a comunidades originarias, luchas de campesinos, luchas de ambientalistas también, de pueblos del interior por determinadas cosas, digo, contra los desmontes de los ojeros también. Y de hecho, como la semana pasada había sido el asesinato de Cristian Ferreira, compañero del Mocase, bueno, él escribió las primeras notas sobre eso. Escribió una nota inicial contando el asesinato y contando que había sido en la provincia de Gerardo Zamora, gobernador que es radical K, y que declaró a su propia provincia como la capital nacional del kirchnerismo. Mira, ese dato se lo omitieron. Su editor, Andrés Osochnik, de Página 12, recortó ese pedazo de nota y la publicó con la firma de Darío Aranda. Lo cual es una doble censura, en realidad una doble violación a los derechos de Darío como profesional, porque por un lado le recortan la nota, le cercenan lo que estaba diciendo, pero por otro lado no le dan el más elemental derecho a retirar la firma, que es lo que hacemos todos los periodistas cuando nos cambian el contenido o quieren, pretenden las empresas que escribamos algo que no sabía eso yo. Claro. La censura, vamos, la edición, digo, hago gestos de comillas, existe, pero vos podés tener tu derecho a decir yo no firmo esto. Yo no firmo esto, claro. No. Sí. Yo como periodista y militante, no periodista militante en el sentido que se entiende ahora. Perdón que la trojé, Daniel Tonietti de esa onda, no. Como periodista y militante, creo que los periodistas tenemos que luchar por que poder publicar lo que pensamos y la verdad, digamos, en los medios capitalistas, en la medida en la que las contradicciones de ellos lo permitan. Sí, que es una realidad que pasa seguido en todas las redacciones, de cualquier diario nacional, provincial, ¿no? Siempre hay tensiones, fricciones, y el peligro de la autocensura. Claro. Exacto. Bueno, por eso, para combatir esa autocensura, yo creo que nuestra lucha tiene que ser para publicar lo que realmente ocurre, la realidad y lo que nosotros pensamos. Ahora, dado que eso no es posible siempre, lo más elemental, lo mínimo, es que te dejen sacar la firma. Claro. A Darío no le respetaron eso. Le cambiaron la nota del día 1 y al día siguiente hizo una nota de la movilización de los campesinos del Mocase a la Casa de Santiago del Estero. Toda la marcha que se hizo por el asesinato de Cristian Ferreira, y de vuelta le recortaron la nota y de vuelta le dejaron la firma. Él ya lo había denunciado el día 1 en Facebook, no había dicho la palabra censura, pero había dicho, miren, esto me recortaron de mi nota, y al día siguiente ya se armó un escándalo, porque fue como la provocación. Fue reiterar lo mismo al día siguiente sobre el mismo tema, y evidentemente con muy mala intención, y con el agravante de que Aranda es un periodista semi precarizado, porque él figura como colaborador permanente en Página 12, y eso no les permite tener garantías de que va a continuar, claro, va a poder seguir cubriendo estos temas. Es un pibe que no tiene computador. Es permanente, es un tipo que labura. Claro, es permanente, pero no le garantizan que publica. ¿Entendés? Claro. Le garantizan un sueldo mínimo por X cantidad de colaboraciones, pero si no, no publica y no va y desaparece, lo pueden frizar muy fácilmente. Entonces, lo que me parece está bueno reclamar es que haya garantías laborales, porque en este caso precarización es sinónimo de censura, claro. Es una forma de viabilizar la censura, y de hecho lo hablábamos con Guyo recién fuera de aire, esto es lo que ocurre en muchos medios de comunicación, y lo valioso de Darío es que lo haya denunciado con todas las letras, también para mostrarle a los demás colegas que no tenés que dejarte, claro, avasallar. Sí, ante los riesgos que generaba para él por la fragilidad de su situación. Y es muy triste fue muy triste la respuesta de la patronal. Sí, ¿no? Sí. De Página 12. ¿Qué respondieron? Hubo una especie de aclaración. Se de ratas, ¿no? Sí, una aclaración en la web que decía insólita denuncia. Sí, el de título censura. Es muy insólita denuncia de censura en Página 2. Sí. Insólita. Sí. Lo cual terminó igual visibilizando más el caso, porque sí. Imagínate lo que habíamos podido difundir nosotros, le habrá llegado a 2.000, 3.000 personas, claro. Y esto le llegaron 10.000, 12.000. Claro. Así que terminó visibilizando más, porque el que veía eso iba a la denuncia original. Claro. Así que me parece que el saldo fue positivo, y sobre todo una asamblea el jueves, una asamblea histórica en Página. Miércoles. Donde se puso de manifiesto esto, que los trabajadores de prensa podemos dar estos debates también, claro. Y tenemos que darlos, porque la verdad ante hubo otros casos también de censura en Telam. De hecho, no se lo pudo mencionar a Zamora en ningún momento, a raíz del caso Cristian Ferreira. Bueno, el sábado pasado comentábamos el titular de Telam, ¿no? Sobre la muerte de Ferreira. Fue entre campesinos. No, directamente pelea entre vecinos, vecinos. Termina un muerto. Sí. ¿No? O sea, y abajo, en la volanta, en las líneas de abajo, según la policía, pero tituló con la versión de la policía. Claro, claro. Bueno, igual que la crisis causó nueve muertes. Claro. Es eso, pero del otro lado. Por eso digo, hay casos de censura en los medios oficialistas y en los opositores. La cuestión es que los periodistas podamos, en esa pelea que es ajena, que no es nuestra, podamos tratar de generar un marco en el cual no solo se respeten los derechos de los trabajadores de prensa y los periodistas, sino también el de la sociedad a ser informada. Claro. Porque hoy vivimos una sobreabundancia de información, pero en esa marea te mareas. No. Y deja de tener los datos de lo que está pasando en la realidad. Infoxicación, ¿qué le dice? Infoxicación, bueno, un neologismo para el Palermo de los Simios. Bueno, che, ¿saben por qué le dicen minas a las minas? No, a ver. Porque era una palabra porque que inventaron los que se puede perforar. Trataban mujeres. Sí. Más al principio del siglo. Ah, pero era una mina de oro. Las minas, la mina de oro. Dejaban mucha guita. Claro. No tiene nada que ver con la perforación y ese tipo de cosas. No. No. Okay. Claro, tenías que haber dicho, disculpe que la lumpee, pero... Bueno, me parecía que ibas a cerrar y... Muy buen broche. Bueno, Ale, te invito a que te quedes porque ahora viene música en consentido, viene el Palermo de la semana. Seguramente algún quilombo vamos a hacer en el medio. Y vamos a escuchar un tema relacionado con este tema. La minería, ¿no? Nosotros, yo soy un entusiasta de la película Cabaret, ya se sabe esto en esta... Ay, sí. No del Cabaret, Fede. Que ya me estaba mirando diciendo, bueno, tengo un número, me estaba pasando un número de teléfono. El fiolo que le puso la palabra a Mina. Ya me estaba pasando una dirección, Fede. No soy un entusiasta del Cabaret. La película Cabaret, que es una película que me parece buenísima, les la recomiendo a todo el mundo. Musical, Bob Fosse, Nazis, la puta. No, esa es Chicago. Ah. No, Cabaret es de los años 60. De esos 60 que el indio dice fueron tres putos años. Parece que fueron por un par de años más. Me gusta mucho Catherine Zeta-Jones. Está muy bien. No estamos. Lo quería decir. No, acá está Liza Minnelli, si querés. Bueno, acá está Liza Minnelli que... Está bien. Está bien. Está pistoleable. Pero la cuestión es que... tenemos una versión espectacular. Money es una canción que habla del dinero y de cómo el dinero hace girar al mundo, etc. What is money? Tenemos una versión que no es la de Liza Minnelli y Joel Green, que ganó un Oscar Joel Green para su papel de MC en la película esta, la original Cabaret. Esta es la versión de Nacha Guevara. O sea, nuestra Liza Minnelli. Nacha Guevara con alguien que supongo que es Juan Rodó, la musa inspiradora de Cibrián y Mahler. Bueno, los dejo. La guita se da vuelta al mundo como en la minería, y en el fondo todo es oro, termina siendo oro, plata, castaño. Guita, uy, guita, guita, guita, money, money. La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. La guita pone al mundo a andar, lo hace funcionar. El cash, el bill metal, el bill metal, el bill metal. Eso es lo que hace al mundo andar, el clink, clink, clan del cash, que hace al mundo andar. Money. Si sos rico de verdad, vos podrás conseguir todo aquello que una vez se te pudo ocurrir. Si sos rico de verdad, solo nunca estarás tu cultivo y bye bye. Soledad, si sos rico de verdad, ella te abandonó, llorarás y gritarás, sufrirás un montón, pero después llamarás al chofer y dirás, lléveme a morirme mi Rolls Royce. What?

El Palermo de los simios. Estamos al aire, chicos, ¿eh? Bueno, último bloque, El Palermo de los simios. Estamos escuchando Rezo por vos, del disco Parte de la religión de Charlie. Antes de adentrarnos en ese tema, había un dato. Tírate un dato, dale. Tírate un dato. Qué boludo. Toma. A Ale le gusta bailar ese tema. Sí. Les estaba preguntando si había. Un saludo a Palo, un grande tema allá del disco. Les preguntaba por el informe de Correpi que sacó ayer la coordinadora contra la represión policial e institucional. Van a hacer. Sí, la semana que viene un compañero de Correpi acá al piso. Va a estar todo el programa. Lo vamos a convocar porque es un amigo mío, el Seba, que le mando un beso. Está trabajando en Tecnópolis. Ahí a full todo el tiempo, todo el día. ¿Viste Tecnópolis? Pero es trabajo. Ya mismo Agui en Tecnópolis. Agui en Tecnópolis. Experiencia. Antes de que yo te diga. Dale. No, tiene cosas que están buenísimas. Me parece mucho a Disney. Y todas las demás que son una reverenda mía. ¿Fuiste a Disney también ahí? Ah, sí. Parece que el problema con la desigualdad que hay en Argentina tiene que ver con que los argentinos somos poco solidarios, decía una tele gigante en una de las salas de televisión. Muy bien, es verdad. En fin. Bueno, por eso ahora llaman a que uno renuncie al subsidio. Claro, seamos solidarios, renunciamos al subsidio. ¿Ya renunciaste, Ale? No, yo. En esa lista que apareció Néstor Kirchner, apareció Eduardo Emilio Macera, boludo. Es una lista que, evidentemente. Bueno, sí, casualmente también esos. No, pero parece muerto. Mortem, bueno. Claro, tiene menos seguridad informática que la salada.com. Esa lista, claro. No, ahí no me meto. Bueno, el dato es que en este informe de Correpi dice que, siempre sacan los casos de represión, de muertos por represión de ¿cómo es? De policial, del aparato represivo del Estado, digamos. Claro, pero me parece que cuentan también, un Mariano Ferreira cuenta, digamos, el aparato paraestatal, la represión paraestatal también, o no sé. Sí, parece que sí, bueno, lo vamos a presentar la semana que viene. Bueno, el caso es que de 3.393 personas que fueron asesinadas desde diciembre del 83 a hoy, por este registro, 1836 murieron en los últimos 8 años. Que es la mitad. Bastante más. Es la mitad. Claro, es sí. Un poco más. Los últimos 8 años, ¿quién estaba en el gobierno? Néstor y después Cristina. Y en el último, en los últimos 12 meses, 200, casi 200, dice este informe. Y más del 50% son pibes menores de 25 años. Bueno, esto digo, viene al caso de lo de. De lo de Cristian Ferreira, ¿no? El asesinato del compañero. No te llames Ferreira, ya le hicimos la advertencia a Haf, a Juan Alberto Ferreira. Cuídate, él la vio, por eso. Te lo pido, Haf, cuídate en serio porque está jodida la cosa para los Ferreira. Bueno, estamos escuchando Rezo por vos. No, la semana que viene viene Seba de la Correpi acá y va a decir todo lo que tiene que decir. Pero estamos sentados en la sección de música con sentido. ¿Vos querés decir algo más? Quiero escuchar un poquito. ¿Querías interrumpir más a gusto? Todo el mundo sabe que este tema, Rezo por vos, es un tema co-compuesto por Carlos Alberto García Moreno y Flaco Spinetta, ¿no? Luis Alberto Spinetta. ¿Quién es Carlos Alberto García Moreno? Bueno. Charlie García. Bueno, les cuento, es interesante la anécdota que hay con este. A ver, hay una relación larga, ¿no? Son dos popes del rock, García y Spinetta. Y hay una anécdota que dice que la primera vez que se vieron Spinetta y García fue que Spinetta se lo cruza a García en un bar en la época de Vida, de Sui Generis, y le dice, y Spinetta entra al bar y le dice, cuídate, ¿no? Así como habla Spinetta, ¿no? Cuídate, porque vos tenés mucho talento. Te quiero. Pero los vampiros te van a chupar la sangre. Le tiró. Casi una premonición. Pero en verdad, el primer encuentro de ellos fue en un estudio de grabación donde estaba. El Flaco grabando con Spinetta Land y sus amigos, después de la experiencia de Pescado Rabioso, y Charlie le mostró una grabación de un tema suyo, y parece que Spinetta le dijo, no, sí, está bueno, ¿no? Como le tiró un bien, sí, no, con mucho entusiasmo no fue la cosa, y parece que Charlie nunca grabó ese tema en su vida. Esta fue la primera encuentro. Después se generó en un momento la prensa especializada del rock, si es que eso existe, en la Argentina, y generó el mito de como un Boca River que había entre Serú Girán, ya en los años 80, y Eta Jade. Mito, por supuesto, tirado al pasto en un en un recital de los años 80 en Obras, donde justamente compartieron escenario Spinetta Jade y Serú Girán. Y el recital arrancó con Cuando ya me empieza a quedar solo, de Sui Generis, cantado por Spinetta. Y después aparece en el escenario Charly García cantando Que ves el cielo, ¿no? Un tema que parece que no es de Spinetta, ese tema, pues muy, muy himno. En fin, tuvieron idas y venidas, tocaron juntos un par de veces. Él, digamos, Spinetta metió un par de solos en Yendo de la cama al living, el primer disco solista de Charly. Mete un solo en, ¿cómo llaman esta famosa? La de, no es Puis Angelical, Ojos de Videotape. Y también, bueno, grabaron juntos Peluca Telefónica con Aznar. Buenísimo, temazo. ¿No? Donde queda inmortalizado Entel en la música del rock, y si no le debo nada a Entel, sí, ¿no? Le mandamos un beso a Entel, que Dios la tenga la gloria. Podríamos pasar ese tema. Después dice, qué lindo es tu Walkman, qué moderno. Claro, ¿qué es? Qué moderno que es. Bueno, la cuestión es que había buena relación entre... Ahora estamos escuchando la versión de... por eso por vos, la versión de Spinetta. ¿Cuál es la cuestión? Ellos se juntaron para... Estaban pensando en hacer un disco juntos. Ya tenían título de todo. Esto fue en el año 84. ¿Cómo se iba a llamar? ¿Cómo conseguir chicas? ¿Te suena? Te suena. Porque finalmente ese fue el título de un disco de Charly. Ellos compusieron varios temas juntos. Uno es Total Interferencia, que quedó inmortalizado en Piano Bar. Pero nunca sacaron el disco de ellos dos juntos, ¿no? Lo estaban craneando ahí por los años 80, en el año 84. ¿Qué pasó? Tenían varios temas. Rezo por vos, Hablando de tu corazón. Ambos temas terminaron. Uno, Rezo por vos, terminó en Parte de la religión, y Hablando de tu corazón en tango, el disco que hizo con Aznar, Charly. Y después tenía otro tema que se llamaba La pelícara y el androide. Por supuesto terminó en un disco de Spinetta, Privé. Y Una sola cosa también, otro tema que también está en el disco Privé. ¿Qué pasó? Los tipos se juntaron, hicieron un demo que está en García Oro del tema Rezo por vos, y se entusiasmaron, digo, estamos haciendo un disco de yo. Y fueron al programa de Pepe Leachev, que llamaba... La tele, ¿no? Lo tengo por acá, el nombre del programa. No importa. Bueno, programa de televisión. Acá Habla Tierra se llamaba el programa. Bueno, se juntaron, tocaron ese tema en vivo juntos, por primera vez, y en el un corte lo llaman por teléfono a Charly y le dicen, Charly, se te está prendiendo fuego el departamento. Claro, bueno, Charly... angustiadísimo, y Spinetta, que habían compuesto con él Rezo por vos, que en un momento dice quemé las cortinas y me sentí amor, Spinetta empieza a malflashear y dice, no, es mi culpa, nada, fui yo, yo soy responsable. Y Charly dice, no, está bien, no, sí, soy yo, no, bueno, no, sí, es mi culpa, y se calentó, y le tiró un cenicero, Charly, por la cabeza a Spinetta. La cuestión es que se pudrió todo, se repelearon, nunca más tocaron juntos, o sea, no salió el disco, pero nunca más tocaron juntos Rezo por vos. Salvo 25 años después, en el famoso concierto subacuático, el regreso de Charly, después de haber pasado ese periodo en la Quinta de Palito, que yo lo quisiera estar en sus zapatos. Al cual acudí, fue subacuático de verdad porque llovió mucho. Y ahí, o sea, solamente tocaron juntos Rezo por vos en dos oportunidades. En el año 84, en el programa de Pepe Leachev, que Habla Tierra. Y 25 años después, en el concierto subacático. Nunca en esos 25 años volvieron a tocar juntos estas dos máquinas bestias locos del rock. Bueno, parece que también después, cuando se amigaron, también es un poco medio un mito, resignificaron esa situación, claro. Y dijeron, no podemos hacer cosas juntos porque somos demasiado fuego. Claro, es probable. La cuestión es, bueno, después... Es la ruta entre la metáfora y la realidad, ¿no? Claro, sí, una delgada línea, sí. Delgada línea blanca, imagino, en este caso. Y no delgada. La cuestión es la siguiente, que aquí en el Palermo de los Simios tenemos la primera vez que Charly y Spinetta tocaron juntos Rezo por vos, en el programa de Pepe Leachev. Buenísimo. Cala Tierra. Nótese que Spinetta no tenía ni pedo la idea de la letra y chamulla todo el tiempo. Pero hay un momento donde se pueden azapar, que es sublime. Así que, chicos... Los dejo con Rezo por vos, Charly y Spinetta. ¿Qué más le puedo decir? Salud. Cuerda de Dios. batidoras y microprocesadores, pero luchar para la libertad de la gente. Es la única que nos cabe, en nuestra misión social, de verdad. Ah, la bucha. Luchar por la libertad de la gente. Charly García, Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto. Thank you. pensando que los audios, ¿qué tal? La guerra la ganaron los primates. Cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Muy bien, último bloque del Palermo de los Simios. Acabamos de escuchar eso por vos. Y quería recordar, la grabación empieza con Spinetta diciéndole a Lea Jeff, no, bueno, lo que queremos es hacer rock para la libertad de la gente. Básicamente es eso lo que hacían estos muchachos y lo que siguen haciendo quizás, que es hacer música para la libertad de las personas. Nada. Rock. Say no more. Bueno, llega el momento clave de El Palermo de la Semana. Lo que básicamente es la razón por la cual nosotros existimos, que es ir llamando Palermo a todos los barrios de la capital. Y hoy nos toca un sector de la sociedad argentina, o de la capital, o de lo que sería Palermo. De la fauna porteña. Claro, muy extraño, digamos, o por lo menos muy, muy particular, muy, muy original. Que es en Ciudad Universitaria. La tienen la Ciudad Universitaria, ¿no? Todos ustedes han pasado por el fuego sagrado de la Universidad de Buenos Aires. Fuiste a Ciudad en algún momento a o escribirte algo o a rendir alguna cosa. O a mirar chicas, simplemente. O a mirar chicas también. O a legalizar el analítico. Ciudad Universitaria es una serie de edificios que se construyeron en los años 60 por una iniciativa de Ricieri Frondizi, hermano de quien fuera el presidente, era hermano de quien fuera el rector de la universidad. A un sector de terrenos ganados al río, donde se planteó, se seguía, en esos años cursando en los viejos edificios de los jesuitas, y ya no daba abasto para nada. Entonces se empezó a construir en Ciudad Universitaria una serie de edificios para empezar a mudar ahí a las facultades que más urgencia tenían, ¿no? Entonces estaban las facultades de Ciencias Exactas, también estaba la Facultad de Filosofía y Letras, que no tenía espacio. Entonces se llamaron arquitectos así, discípulos de Le Corbusier, un famoso arquitecto moderno francés, y construyeron ahí Ciudad Universitaria para ir mudando diversas universidades. Claro, mudaron primero Ciencias Exactas, que era la que más emergencia tenía, el pabellón 3, el 1 y el 2 es de Ciencias Exactas. El pabellón 3 es para... estaba destinado a Filosofía y Letras, pero pasó un incendio en las instalaciones de la FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que provocó o precipitó la mudanza de esta facultad ahí. Y después quedaron el pabellón 4 y el 5, quedaron ahí. Sí. Durante la época de los militares se retiraron los fondos, entonces quedó solamente planteado los cimientos del pabellón 4, y el pabellón 5 quedó como un universo de árboles y un terreno verde, qué sé yo. Ahí se instaló, hace algunos años, Belatropa, una aldea permacultural que se denomina a sí mismo un parque natural y centro experimental interdisciplinario. Estuve investigando, no, por supuesto que no fui ahí porque yo tengo alergia al hipismo, entonces no me presenté en las instalaciones, pero en Belatropa... Un tipi wannabe. Claro, no, yo soy... No, ni siquiera, soy un gente don't wannabe. Pero interesante, se presenta a sí mismo como un centro de desarrollo de formas alternativas para... cuidar nuestro rol como habitantes del planeta Tierra. Tiki. ¿Cuál es su fin? Ser un ejemplo y una bisagra entre la forma de vida globalizada y la localizada y rural. O sea, son una vanguardia. Claro, no, pero los tipos lo que admiten es que no son no son la forma de vida localizada y rural, son como una bisagra. Tienen una huerta orgánica educativa, tienen una panadería de la cual obtienen ingresos. Se dedican a la construcción natural y reutilización de materiales, o sea, reciclaje. Y tienen un banco de semillas. Habría que esperar un tubazo a ver si tienen semillas de faso. A ver qué semillas. Para ver si a lo mejor pegamos unas feminizadas y no, llegamos al cultivo. Y me empiezan a caer mejor los hippies. Claro. Bueno, los tipos tienen. Es una comunidad, una aldea, tienen chicos que no van a la escuela. Toda una cosa muy simple así. Y tienen prácticas, ¿no? Abren su espacio de práctica. Los tipos son bastante piolas. Lo que dicen es que tienen prioridad para las prácticas que ellos dan, tienen prioridad estudiantes y profesores de la universidad. Como para ganarse cierto política. Sí, sí, es que de hecho, digamos, en un momento las autoridades de la UBA quisieron echarlos y tuvieron que ir a negociar claro. Su estadía. Y para eso, digamos, en parte explica, digamos, todo lo que estás leyendo, de que han tenido que elaborar un proyecto para que la universidad, digamos, le cerrara de alguna forma. Claro. Bueno, entonces lo que tienen los tipos son prácticas, ¿no? Prácticas de lo que hacen. Entonces, la primera práctica dura 15 días, ¿no? Vos tenés que tener la predisposición de abandonar la ciudad, tu relación con el entorno y quedarte a vivir ahí durante 15 días. Pero es interesante, ¿saben cuándo se otorgan los permisos para o sea, en qué momento del mes reciben las aplicaciones para formar parte de la tropa? No, desconozco. Los días de luna llena. No, mentira. Los días de luna llena y los días de luna nueva. O sea, otra. La pregunta es qué pasa si está nublado, por ejemplo. O qué pasa si hay un eclipse lunar. No se hace. ¿Qué pasa? Se pospone hasta el próximo. Claro, bueno. El eclipse hay un ratito, ¿no? Qué pregunta hiciste, ¿eh? Bueno, está bien. Listo, estaba tratando de hacer una broma sobre esta boludez. De poner como día de entrega de prácticas los días de luna llena. Dejémonos de echar las pelotas, boludo. Bueno. Cuestión, nada. Y si cae feriado, por ejemplo, el día de luna llena, atienden igual. No importa, ellos no tienen feriado. Dura una semana. El feriado es una institución burguesa. No, pero no, papá. No, y está regulado todos los días. No, a ver. No pone. Hay un día que es el día de luna llena. A ver, cada uno de una semana, a ver. El día de luna llena es el día. De luna está llena, es un solo día. Después permanece llena. Claro. Después va pasando. Se va desenando, bueno, claro. Bueno. No es un solo día, bueno. Bueno. No, justamente, aparte duran 15 días cada práctica. Entonces, vos ese día vas y te dura hasta la próxima luna nueva. Por ejemplo, vas en luna llena y te dura hasta la luna nueva. Uh-huh. Así, después la otra práctica duran 6 meses, tenés que renunciar a todo. O sea, tenés que hacer un juramento sobre la Pachamama o algo así, bueno. Pero, o sea, no puedo entrar y fumar un Marlboro ahí. No. No sé, la verdad que no sabría, habría que preguntar a los muchachos de la tropa. O usar un shampoo. No, usar shampoo. Usar un shampoo. No, usar shampoo de todo. No. Lo que sí puedes hacer es bañarte con barro. Por ejemplo, ¿Ah, vale bañarse? Sí, vale. Mira. No es obligatorio bañarse. No, me imagino. No, porque yo fui a una comunidad de permacultural. En Brasil. Hablando de hippie, El espécimen hippie del Palermo de los siempre tiene la anécdota, Augusto. No, y. Yo estaba tomando mate, el último. Y una de las particularidades, bueno, no podías tomar alcohol, todo tenía que ser de la tierra y no tenía papel higiénico. Ajá, mucha hoja de gomero. ¿La dejamos ahí? No. ¿No? No usaban agua, no habían conductos para que se llevaran desechos. Claro, aserrín, tiraban aserrín. ¿Aserrín en el torre de agua? No, en el piso. Ah, ¿y en la cola? Era como. ¿Y en la colita qué pasaba? ¿Qué pasaba en la colita? No, bueno, vos llevabas tus. Ventilabas un poquito, había los cantos que. No, llevabas tus utensilios. Ah, nadamos en la banquilla. Bueno, los hippies. Bueno, no. ¿No? Es una vida difícil. Lo que quería contar. Quiero graficar. Es que no es la única aldea que hubo en Parque Centenario, ¿no? O sea, Parque Augusto. ¡Rupa! Parque Centenario es el nuestro. Hace 12. No es la única asamblea, no es la única aldea. Listo. Según el asamblea universitario. No va con el embrague. No es la única asamblea que hubo en Ciudad Universitaria. ¡Asamblea! Aldea. Mientras te recuperas, hubo otra aldea. Que se instaló en el año 95. Que fue una aldea gay. Ah, la isla gay. Claro. La isla gay de Ciudad Universitaria, claro. Famosa. Mirá cómo la conoces. La isla. Ajá, ¿Por qué la conoces tanto, Ale? Tuve una novia. ¿Chico chica? No, que estudiaba en Ciudad Universitaria y me contó sobre la isla gay, boludo. Claro. Está bueno, está bien, listo. Bueno. Listo, la piloteo. Bueno, claro. La cuestión es que. Tengo un hermano que estudia ahí. No, está bien. Un hermano. Bueno. Bueno, la cuestión es que la aldea gay se creó en el año 95, pleno menemato, época donde el gay, digamos, a diferencia de lo que es hoy, no vamos a ponernos a analizar hoy lo que es la cultura gay, la cultura GLBT, ¿no? Todo lo que es lo gay, lesbo, trans. Claro. Pero es interesante porque en esa época, la homosexualidad tuvo un carácter muy de lo que fue el 1-1, que fue exactamente una onda de, bueno, ¿vos decís por la convertibilidad? No, digo, la revista NX, la otra guía, digamos, crearon una cultura, un circuito gay que era de medio yuppie, ¿no? Después, digamos, era gay el que se podía pagar la consumición obligatoria para hacerlo. Bueno, ahí se creó esta aldea gay. No nos va, mira, escuchan esta música de Ángeles. Llega el fin de semana. Les prometo que voy a profundizar en el tema de la aldea gay porque es muy interesante. Por lo pronto quiero decir que ahora hay una película en cartel que se llama Mía, que habla sobre esa aldea. Es interesante porque lo que pasó ahí, vamos, era una villa miseria en realidad, una villa miseria de gays y travestis. Desalojada dos veces por el derruismo, finalmente levantada con el macrismo a través de entrega de viviendas, etc. Pero es muy interesante el tema. No nos da el tiempo para hablar de ella. Tenemos que bautizar ahora a este Palermo hippie, Palermo de compost, de materia orgánico, ¿no? No sé. Palermo. Lo dejo a ustedes. Palermo compost, que fue la propuesta de la momia Yáñez, me gustaba. Palermo orgánico, ¿no? Orgánico, como que compost. Sí, el, ¿no?, compost es muy especialista. Sí, sí, es muy. Lo que pasa es que orgánico es como. No tiene, no es cool. Claro, no, además, no. Ahí en El Salvador y. Macrobiótico. Sí. En El Salvador y Van Plant vende mucho. ¿Para un macrobiótico? Palermo macrobiótico. Palermo macrobiótico. Bueno, Palermo lunar. Palermo también puede ser. Palermo astronómico. Perma Palermo. Perma Palermo, me gustó. Bueno, vamos a votar. La momia Yáñez da lo que sí, ¿aprobás eso? Entonces, bueno, ya saben, la próxima vez que vayan a Ciudad Universitaria, un día en una llena, al pabellón 5, y un hippie les ofrezca una semilla, agárrenla y digan: yo he vivido la experiencia de Perma Palermo. Ha llegado el fin de semana, las chicas de Noveluz lo anuncian. Viene ahora Tercer Piso al Fondo. ¿Qué hacemos hoy anoche? ¿Dónde vamos? ¿Vamos al Surco? ¿Qué pasa en el Surco, Balu? Contanos. No, hacemos un festejito. Celebramos el egreso, el recibimiento de la Agui. Y alguien más, ¿no? También. Y de mi concubina que entró al club de los 27. Vamos a ver si lo. Si sobrevive. Si quieren, puede ir con huevos, harina, mayonesa, mostaza que le vamos a tirar a Agui. Sí. Bueno, también se puede ir con. Chicos, buen fin de semana. Antes vamos al teatro. Sí, Fede. Proceda. Hasta la semana que viene. Esto fue el Palermo de los Simios. Chau. Recrearon el Palermo de los Simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Carayá Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután.